La Guardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Opa, separador nuevo, bueno, parece que nuestro equipo de editores ha estado trabajando arduamente porque el separador aquel de la radio que escuchábamos al principio, antes de que comience este programa, es nuevo, y este también, así que se ve que evidentemente se han puesto a laburar los muchachos de edición. Era hora, además, que se pusieran a laburar los muchachos de edición. Hablando de laburar y de los muchachos. Y, sí, exacto. Estaba buscando acá una noticia que nosotros tenemos publicada, buscala en nuestra página. La publicamos el 24 de mayo de este año, que se llama Gráfica Mom Toma Desalojo Acampe y Aguante en Pompeya, y hace referencia a una fábrica que está en proceso de ser una fábrica recuperada por sus trabajadores. El martes 14 de mayo pasado, a las 7 de la mañana, 50 gendarmes y 30 efectivos de la Metropolitana desalojaron a las patadas y utilizando gases lacrimógenos a 16 trabajadores de la cooperativa Gráfica MOM, que tomaban el lugar desde mayo de 2012. A partir de ese momento están acampando, decía aquella nota de mayo, es decir que tenían 10 días de acampe en aquel momento. No, a ver, claro, no, casi unos meses más de acampe en la fábrica que está en la calle Mom al 2800. Y vamos a recibir a uno de los trabajadores, a Ramiro Sibila, para que nos cuente si todavía están en situación de acampe o si ya son una fábrica recuperada. Ramiro, Fernando y Eugenia, aquí en La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando y Eugenia? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo, bueno, muchísimas gracias por el llamado, por la comunicación. Sí, che, ¿cuánto tiempo llevan de acampe? Y estamos 5 meses y medio. 5 meses, ¿no? Y medio. Sí. O sea que todavía no son una fábrica recuperada, digamos. No, estamos en vía de eso. Y también dependiendo un poco de cómo se vaya cediendo a unas cuestiones en cuanto a lo judicial, ¿no? En este momento estamos esperando, porque se dictó de parte del juez la quiebra, ¿sí? Pero hay una fecha para donde el chabón tiene un plazo para ver qué es lo que él soluciona hacer, digamos, ¿no? Pero bueno, y así que seguimos acá en este asentamiento, como siempre, como ya hemos comunicado, con la solidaridad de la comuna, con estos organismos, organizaciones, con el sindicato, aguantando estas 16 historias, ¿no? 16 familias. 16 familias. Ramiro, recién nombrabas algunas organizaciones, pero por ahí preguntarte concretamente, ¿cómo se la están bancando? Bueno, bastante, así como te digo, mucho la solidaridad de la gente, ¿no? De acercarles de alimentos, a nivel, a una que otra económica, de otros talleres, ¿sí? De otras gráficas que aportan una moneda y ya estamos peleando desde ese punto, desde ese lado, de esa manera, ¿no? Hay una red entre las gráficas, ¿no? Que se bancan en estas cosas. Claro, está la organización de la red de cooperativas. La red de cooperativas gráficas que, bueno, también están siempre apuntalando y estando muy muy cerca de nosotros desde que comenzó toda esta instancia, ¿verdad? O sea, poder resistir de esta manera estos 5 meses y medio con todo lo que es el desgaste, ¿no? De la situación, toda esta gente que está alrededor nuestra, de alguna manera fortalece mucho el espíritu. De otra manera, sí, la verdad que bastante, podemos decir casi es imposible en muchos casos, ¿no? Poder llegar a hacerlo. Ramiro, las gráficas que están en la red de gráficas son varias, ¿no? Las que están trabajando en cooperativa. Sí. Yo creo que tengo entendido que son alrededor de 20. ¿Y cómo les va? Bueno, son algunas bastante distintas historias en cuanto a cómo han pensado, qué sé yo, pero en su gran mayoría todas están trabajando muy bien, muy instaladas, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno, esto de las cooperativas, en este caso la gráfica, donde está muy bien muy instalado. O sea que ustedes tienen ejemplos en los que ven concretamente que lo que ustedes quieren hacer se puede, en principio. Sí, tal cual. En ese aspecto, sí. Está muy a la vista, digamos, ¿no? Convengamos que uno, como trabajador, como laburante, empieza a ver todos estos procesos a raíz de la situación que uno le ha tocado pasar, ¿no? Uh-huh. A partir de una causa de fuerza mayor, ¿verdad? Pero bueno, es como, creo que como un montón nos ha pasado, aprendizaje, sí. Ramiro, cuando vos eras un trabajador de esta gráfica, que no se llamaba Gráfica Momsi, sino Gráfica Lansi, sí. ¿Cuál era tu tarea? La parte de laminado. ¿Laminado? Sí. O sea, que vos estabas ahí con el plástico todo el tiempo laminando los pliegos que salían. Claro, sí, la parte de encuadernar. ¿Porque la gráfica se dedicaba exactamente a qué? Mira, básicamente la tenía todos los procesos, más que nada al packaging, ¿sí? Ajá. De distintos productos, se elaboraba mucho para firmas de afuera, se elaboraba mucho para hacer el packaging de lo que es langostinos y calamares. Ese era el punto fuerte desde acá. El laburo más grande corría por ese lado. ¿Estuches para envasar estas cosas? Sí, que iban muchos para España, para Chile, la mayoría. Mira, ¿y las máquinas con las que ustedes hacían todo eso están todavía dentro del taller? Están todos, claro, están todos en el taller. Claro, porque en realidad una de las funciones de la CAMPE es ese, ¿no? Que, digamos, evitar que se lleven las máquinas. Claro, exactamente, cuando nosotros nos instalamos acá, esa es la idea principal, porque de alguna manera es lo único que nosotros teníamos como el valor y de dónde agarrar, exactamente, ¿no? Si nosotros queríamos justamente formar parte y organizar una cooperativa, el punto inicial es ese, la maquinaria. Claro. El miedo que uno puede tener cuando uno escucha a veces de limpiezas, ¿no? En casos que uno puede conocer, el miedo era no es todo ese, ¿va? Y así que estamos acá, custodiando de alguna manera eso. Cuidando el puesto de trabajo. Exactamente, lícitamente es eso. Decime una cosa, Ramiro, como para también, a veces la gente cuando escucha estas historias se pregunta muchas veces, ¿y pero por qué le hacen esto al patrón, no? ¿Qué fue lo que pasó para que ustedes...? Claro. Te estoy haciendo de abogado del diablo, ¿no? Para que me puedas contar... No, me parece perfecto, porque justamente es eso, porque si no, esto queda como muy muy tirado y... Claro, porque si no parece que... Un poco el origen, parece, ¿no? Que 16 locos de los 50 o 60 trabajadores que había, se les ocurrió un día tomar la fábrica y adelante. O robar. Claro, porque, no, está bueno así que aclarar un poco de eso. Vos pensás que esto surge a partir de la decisión que tomaron los compañeros, ¿sí? Después de un testar entre nosotros, el 28 de mayo del año pasado. Sí. Pero para llegar a ese momento... Es porque ya veníamos un poco como saturados de la actuación que estamos viviendo en cuanto a lo monetario. Estamos hablando de que estamos acarreando, desde el año pasado ya acarreamos 4 años de deuda. Bien, ¿sí? O sea que todos estos problemas empiezan en el año 2008 más o menos. 2008, sí. Tenemos deuda de distintos momentos desde 2008. Y bueno, obviamente como trabajador, como laburante, el bolsillo es... es lo sagrado en parte, y sumado a eso que después también una serie de, podemos decir entre comillas, de manoseos también de parte de la patronal, o sea, de algún punto todo para que desemboque en el momento y decidimos cerrar el portón, es porque había un motivo real, ¿sí? Siempre marcándolo nosotros del lugar del contexto de un conflicto social, ¿verdad? Y una forma de protesta también, tratando de que llegara a un arreglo, a una definición, que no conseguir algo era demasiado lo que estábamos pasando. ¿En algún momento le propusieron un arreglo al patrón? Sí, a ver, se ofreció de muchas charlas, de ver la manera de poder, porque siempre también para pasar 4 años, imagínate que uno fue cediendo. Uh-huh. Fue cediendo, tratando de siempre apoyar, no justamente tirar en contra de la firma, lugar a que, a ver si, qué sé yo, había un vuelco de alguna manera. O sea, se ayudó desde ese lugar, se le dio mucha rienda. Por eso pasaron 4 años, que es mucho tiempo, porque uno cuenta la historia, pero ¿cómo dejaron pasar 4 años? Y bueno, quizás uno lo dejó pasar en parte por buena predisposición, buena voluntad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hasta que llegó el momento, te digo, este 28 de mayo del año pasado, que decidimos hacer esto, ¿no? Y bueno, y desde ese momento que estamos, ya te voy a repetir, con mucha ayuda de mucha gente, mucha gente se ha acercado, y bueno, lo que nos ha pasado es que en desde el 28 de mayo para acá, la patronal obviamente acudió a justicia en lo penal, y de ahí lo que desemboca en este desalojo que pasamos, que bien comentaban, el 14 de mayo, ¿no? Desalojo y restricción de alejamiento de algunos de ustedes, ¿puede ser? Sí, eso sí, tal cual, eso pasó hace un poco más de 2 meses, donde de los 16 hubo 12 compañeros que fueron restringidos, ¿sí? ¿Y todavía tienen esa restricción de alejamiento de la fábrica? No, hay que quedar que no. En un momento era medio complicado porque obviamente quedamos 4, yo estaba en esos 4 que no estábamos restringidos. Sí. Y se hacía un poco más, viste, la situación un poco más, más tensa, ¿no? Porque uno, aparte de estar en el asentamiento, yo, y que sentir que ya después de haberse comido un poco el desalojo, y como bien decían, fue también entre comillas, vale aclarar, un poco más violento de lo que realmente tenía que haber sido. Y después toda la restricción, o sea, son todos una causante de desgaste de algún modo. Esta restricción fue por el plazo de un mes. Concurrió un mes, la patronal no lo quiso volver a pedir, ¿sí? Uh-huh. Porque tenían que de llegar a una mesa de conversación, sí, con nosotros. Y bueno, si estaba en esa conversación, ahora estamos esperando justamente lo que pasa, cortó de un momento esta mesa por una instancia judicial que está llamando a un pedido de quiebra, ¿no? Bien. Así que en este momento te diría que como que estamos en la situación de esperar la patronal cómo acciona ante este pedido de quiebra, que tiene plazo hasta el 11 de noviembre, y a partir de ahí ver cómo sigue nuestra historia. Bueno, Ramiro, estaremos atentos para ver si hay novedades en la situación de ustedes entonces. Te agradecemos mucho. No, a ustedes muchísimas gracias. Abrazo grande para todos los compañeros de allá. Muchas gracias, abrazos y suerte. Gracias. Hasta luego, chau, chau. Ese que escuchabas era Ramiro Sibila. Ramiro es uno de los trabajadores de la gráfica MOM, que están de la cooperativa gráfica MOM, que se formó después de muchos años de maltrato y de no pago de los sueldos y demás en Gráfica Lanzi, y que están ahí, estuvieron un año en la toma, y ahora hace 5 meses y medio que están acampando para cuidar sus puestos de trabajo.